Línea a Mabel Blanco, que es presidenta de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer. Mabel, buenos días. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Buenos días. Solo queremos pedirle una reflexión por todo lo que ha pasado en estas últimas 24 horas con el juicio, con la absolución y con la reaparición de algo que solamente cuando se dan estos casos, la sociedad, los gobiernos se preocupan de tratar seriamente. A mí me parece que lo más importante es que nos deja este caso es, por un lado, bueno, una nueva esperanza, porque en la justicia la verdad que se encontró gente que entendió esto, porque así como está esto, en el 2007 esta mujer encontró quienes no entendieron que si ella no se defendía era una de las mujeres que iba a ser muerta directamente. Pero me parece que lo más interesante es reflexionar, bueno, ¿cómo seguimos adelante? Porque no toda la justicia es así, y además no existen servicios para esta atención. Y yo creo que eso es la responsabilidad que tienen los gobiernos, en los cuales muchos dicen que quieren luchar contra esto, pero como aquí se decía, no estamos teniendo, primero, ni una ley adecuada, porque la ley es antigua, habla de violencia doméstica, ahora tenemos que hablar de violencia contra la mujer que se ejerce en distintos ámbitos. Segundo, necesitamos que además de esa ley existan servicios públicos en los cuales realmente no pase lo que contó este oyente, que realmente es decepcionante, porque la mujer, con lo que cuesta llegar a hacer una denuncia de este tipo, encuentra, bueno, la indiferencia, bueno, por algo será, hasta que no hay un cadáver, es como que no podemos reaccionar, eso es imposible y eso es nefasto, digamos, esto es lo que tenemos que acabar. Y por último, decir que tampoco, si no hay buenos mecanismos de contención que los gobiernos y las sociedades realicen, muchas veces mandar a hacer una denuncia a una mujer puede ser muy contraproducente, porque entonces lo que pasa es que el victimario se entera de esto y en la siguiente actuación es mucho más grave y mucho más peligrosa su actuación y tiende a ser una agresión mucho mayor, como vimos en aquellos casos que en España se vieron, pero que aquí también existieron, de que alguien que llega a un medio de comunicación dice algo y, bueno, a la semana siguiente o dos semanas aparece muerta. Y eso existe también en nuestro país. Mabel, toda la semana nos vamos impulsados por este episodio, que ha tenido un final, si se quiere, feliz ante la problemática general, de todas maneras muy doloroso, para la mujer aún absuelta, para la familia, para el hijo pequeño, sobre todo, de la mujer. Vamos a igual aprovechar este caso para seguir hablando, reflexionando, dando cifras, conociendo más casos. El de Alberto yo lo quería especialmente como disparador de situaciones que tienen que vivir las mujeres y que lamentablemente no son escuchadas, no son oídas prácticamente nunca. Le agradezco enormemente, Mabel. Hasta pronto y muchas gracias. Mabel Blanco es presidenta de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer. La mañana, Víctor Hugo.